no hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. El amor, del libro Cuentos de hadas para aprender a vivir. El amor es el aliento del universo, el océano de luz en el que se bañan todos los corazones en su viaje hacia la plenitud, la vida y la belleza de lo eterno. Sin amor, la vida se queda fría. Sin amor, no hay destino que merezca la pena ser vivido. Amar sin límites ni fronteras, de forma incondicional, es propio del alma y es, asimismo, el único amor real que, como tal, puede ser así nombrado, ya que todo lo demás es puro sucedáneo. Amar sin reservas, sin límites, sin corsés ni banderas, sin condiciones, ni subterfugios. Amar por el placer de amar, por la bendición de sentir correr el aliento del universo por nuestras venas e inundar nuestros corazones. Si aún ama con reservas, condiciones, pegas, reproches, miedos, titubeos, ansia, temor, cláusulas, contratos, materialismos, traumas, facturas o sinsabores, es que no ama. Tal vez aún tenga que aprender a amar, a soltar condicionalismos varios, y para ello deberá redefinir qué es el amor para usted. Igualmente, haría bien en averiguar qué se esconde detrás de su forma de amar. Hay que amar el amor. Amor, amar. Es el misterio más grande, aún sin resolver. Hablamos de amor y no sabemos qué es. Creemos saberlo, pero pocos han sentido o sienten esa fuerza descomunal que barre vientos de diferencias, acerca orillas de desencanto, derriba muros de silencio, besa rostros de extraños, abraza almas conocidas en su latido y desconocidas en su rostro. Inunda desiertos de ausencia y cubre de bendiciones la vida de quien le abre la puerta. Amor es un misterio que anida en las profundidades de nuestro espíritu. El amor es luz y la luz es el aliento del universo. Amar es estar vivos. El alma asoma los ojos y en ella pinta su destello la brisa enamorada. No hay brillo más intenso y profundo que el que emana de un alma hechizada de amor, en el latido de su inmensidad. no se trata de enamorarse de alguien. Se trata de amar, de fluir esa luz por nuestras venas, por nuestras vidas. Se trata de estar enamorados de la vida, de nuestra propia luz, pues ello equivale a honrar la luz que somos, la esencia de nuestra vida. Y lo más importante, equivale a estar vivos. Amar es ser capaz de ver algo positivo en medio de la tormenta, del desastre o del problema que nos quita el sueño. Amar es ser capaz de seguir adelante cuando todo se ha puesto del revés y el temporal amenaza con no arreciar. Amar es creer en la bondad intrínseca de un corazón desprotegido de cariño y brusco en su latido. Amar es sacar fuerzas de donde sea para hallar una solución. Amar es ir al infierno si hace falta, a rescatar a quien sea de lo que sea. Amar es confiar en que el universo sabe qué es lo mejor para nosotros mismos. Amar es recordar que detrás de todo comportamiento hay una intención positiva. Amar es darse a uno mismo la oportunidad de hacer un sueño realidad y de volver a intentarlo las veces que haga falta. Amar es ser amable con uno mismo cuando tropieza, se cae o fracasa. Amar es permitir que la belleza que puebla nuestra alma asome su creatividad y se exprese libremente y sin tapujos de ningún tipo. Amar es aprender a respetar el plan vital, sea cual sea. Amar es negarse a mendigar cariño. Amar es aceptar la soledad como ingrediente necesario para la plenitud. Amar es trascender las barreras de las apariencias. Amar es ser capaces de disfrutar de todo lo que acontece en nuestra vida y exprimir hasta la última gota a cada acontecimiento vital. Amar es sonreírle al destino. Amar es perdonar todo tipo de ofensas y olvidarlas antes de perdonarlas. Amar es no guardar rencor por nada. Amar es recordar nuestro origen común, la luz. Ame, y suyo será el reino de los amorosos cielos. Para ello, si quiere gente que le ame por quien es en su alma y no por lo que tiene, comience por amarse usted a sí mismo, con esa clase de amor que anhela. Cree usted misma la experiencia de amor más bella. Comience por enamorarse de usted y que esta sea la relación más importante y maravillosa que haya tenido jamás en su vida. La paradoja está en que amándose de esa manera atraerá a la gente de su cuadrilla, es decir, a los que como usted saben amar de verdad. Cuanto más enamorado está uno de sí mismo, más luminoso se vuelve. quizá deberíamos hacerle un monumento a Narciso y devolverle su lugar, pues el narcisismo se comprendió mal. Una sociedad donde la gente no se ama a sí misma ni aprecia sus dones es fácilmente manipulable. Cómprese narcisos y acuérdese de ejercitar el narcisismo sano, un poco todos los días. Cuanto más honre al ser que alberga, más se potenciará su capacidad de amar y más amor expandirá hacia el universo. Por ello, cuando alguien sea amado por usted, podrá sentir el aliento del universo en sus alas y saberse un privilegiado del destino, pues será amado por un corazón auténtico, pleno de sí mismo y con el brillo de la más pura luz del alma. Ser amado por un ser que expresa su luz no tiene parangón en el mundo. No hay nada que se le pueda comparar. Fomente el amor entre seres auténticos que expresan quienes son en cada cosa que hacen. Amemos y el mundo entero amará con nosotros. Y así podremos llenar el planeta de obras de amor en su más variada expresión creativa. Ame y el mundo amará con usted creando. Así, brisas de eterna melodía, pues el amor es el aliento del universo. Fragmento extraído del libro Cuentos de hadas para aprender a vivir, de Rosetta Forner, en la voz de Maje. Love is coming, dreaming of some loving to love. Viene papá, one love is coming. Dreaming of some loving love. Viene pa, one love is coming. Dreaming of some loving to love. One love. One love. Love, love, love. It's the only way. It's the only way. Cause for the world you have someone. But for someone you are the world. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. Volver al amor. Cuando nacimos, estábamos perfectamente programados. Teníamos una tendencia natural a concentrarnos en el amor. Nuestra imaginación era creativa y floreciente, y sabíamos usarla. Estábamos conectados con un mundo mucho más rico que el mundo con el que ahora nos conectamos. Un mundo lleno de hechizo y del sentimiento de lo milagroso. ¿Qué nos pasó entonces? ¿Por qué? Cuando llegamos a cierta edad, miramos a nuestro alrededor y el hechizo había desaparecido. Porque nos enseñaron a concentrarnos en otras cosas. Nos enseñaron a pensar de forma limitada y antinatural. Una manera de mirar y percibir el mundo que está en contradicción con lo que somos. Nos enseñaron a pensar en la competición, la lucha, la enfermedad, los recursos finitos, la limitación, la maldad, la culpa, la muerte, la escasez y la pérdida. Y como empezamos a pensar en estas cosas, empezamos a conocerlas. Nos enseñaron que sacar buenas notas, ser buenos, tener dinero y hacerlo todo como es debido son cosas más importantes que el amor. Nos enseñaron que estábamos separados de los demás, que tenemos que competir para salir adelante, que tal como somos no valemos lo suficiente. Nos enseñaron a ver el mundo tal como lo veían ellos. Es como si inmediatamente, después de haber llegado, nos hubieran dado una píldora para dormir. El pensamiento del mundo, que no se basa en el amor, empezó a retumbarnos en los oídos en el mismo momento en que desembarcamos en esta costa. El amor es aquello con lo que nacimos. El miedo es lo que hemos aprendido aquí. El viaje espiritual es la renuncia al miedo y la nueva aceptación del amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial. Es nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él, tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás, es el sentido de la vida. Hemos venido aquí para crear junto con Dios, la fuerza, el universo o como lo quieras llamar, a manifestar, a extender el amor. Una vida centrada en cualquier otro propósito no tiene sentido. Es contraria a nuestra naturaleza y finalmente nos acaba haciendo sufrir. Es como si hubiésemos estado perdidos en un oscuro universo paralelo, donde se ama más a las cosas que a las personas. Se acaba sobrevalorando lo que percibimos con nuestros sentidos físicos y desvalorizando lo que en nuestro corazón sabemos que es verdad. El amor no se ve con los ojos ni se le oye con los oídos. Los sentidos físicos no pueden percibirlo. Se lo percibe mediante otra clase de visión. El amor no es material, es energía. Es el sentimiento que hay en una habitación, en una situación, en una persona. La experiencia que de él tenemos es la de la bondad, la entrega, el perdón, la compasión, la paz, el júbilo, la aceptación, la negativa a juzgar, la unión y la intimidad. El miedo es la falta de amor que todos compartimos, nuestros infiernos individuales y colectivos. Es un mundo que sentimos que nos presiona desde adentro y desde afuera, dando constantemente falso testimonio de la insensatez del amor. El miedo se expresa bajo diferentes formas: cólera, malos tratos, enfermedad, dolor, codicia, adicción, egoísmo, obsesión, corrupción, violencia y guerra. El amor está dentro de nosotros. Es indestructible. Tan solo se le puede ocultar. El mundo que conocíamos de niños sigue aún sepultado en nuestra mente. El amor solo puede quedar oculto tras las nubes o las nieblas mentales. El amor es energía. Tal vez no lo podamos percibir con nuestros sentidos físicos, pero generalmente la gente puede decir cuándo lo siente y cuándo no. Sin embargo, son muy pocas las personas que sienten suficiente amor en su vida. El mundo se ha convertido en un lugar bastante falto de amor. Ni tan siquiera podemos imaginarnos un mundo donde todos nos amaríamos siempre los unos a los otros. No habría hambre, porque nos alimentaríamos los unos a los otros. No existiría el desastre ambiental porque nos amaríamos demasiado para destruirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestro planeta. No habría prejuicios, opresión ni violencia de ninguna clase. No habría dolor, solamente habría paz. La desaparición de las nieblas es un cambio de percepción, es un retorno al amor. El amor es real, es una creación eterna y nada puede destruirlo. Todo lo que no sea amor es ilusorio. Recuerda y alcanzarás la paz. Fragmento en la voz de Jessica, extraído del libro Volver al amor de Marianne Williamson.

es compartir. No conoce el pedir. Conoce la alegría de dar. El amor corriente pretende muchas cosas. El amor auténtico no es pretencioso, simplemente es. El amor corriente es casi enfermizo, empalagoso, afectado, lo que llamas amorcito. Es enfermizo, es como una especie de malestar. El amor auténtico es un alimento, refuerza tu alma. El amor corriente solo alimenta tu ego, no tu yo real, sino tu falso yo. Lo falso solo alimenta lo falso, recuerda, y lo real, lo real. Conviértete en siervo del amor auténtico. Esto significa convertirse en siervo del amor en su más extrema pureza. Da, comparte aquello que tienes. Comparte y disfruta el hecho de compartir. No lo hagas como si fuera un deber, porque entonces perderá toda la alegría. Tampoco sientas que estás complaciendo al otro. Nunca, ni por un instante. El amor nunca complace. De hecho, por el contrario, cuando alguien recibe tu amor, tú eres el que te sientes complacido. El amor se siente agradecido de haber sido recibido. El amor nunca espera ser recompensado, ni siquiera que le den las gracias. Si llega el agradecimiento de la otra parte, el amor siempre se sorprende. Pero es una sorpresa dichosa, porque no había expectativas. No puedes frustrar el amor auténtico, porque no va precedido de expectativas. Y no puedes saciar el falso amor, porque está tan basado en la expectativa que cualquier cosa que se haga se queda corta. Tiene demasiadas expectativas. Nadie puede cumplirlas. Por tanto, el falso amor produce siempre frustración y el amor auténtico, realización. Cuando digo conviértete en siervo del amor, no quiero decir que te conviertas en siervo de la persona a la que amas, en absoluto. No quiero decir que te conviertas en siervo de un amante. Quiero decir que te conviertas en siervo del amor. Habrá que adorar la simple idea del amor. Tu amante no es sino una de las mil formas de esta simple idea, y la existencia no contiene más que millones de formas de esa simple idea. La flor es una idea, una forma. La luna, otra. Tu amante, otra más. Tu hijo, tu madre, tu padre. Todos ellos son formas. Todos ellos son olas en el océano del amor. Pero nunca te conviertas en el siervo de un amante. Recuerda siempre que tu amante no es más que una minúscula expresión. sirve al amor a través de tu amante, de forma que nunca dependas de él. Cuando uno no depende de su amante, el amor alcanza sus más altas cumbres. En el momento en que uno es dependiente, empieza a caer en picado. La dependencia es una especie de gravitación. La independencia es una bendición. El falso amor no es más que otro nombre para la dependencia. El amor auténtico es muy independiente. El falso amor siempre muestra mucha preocupación, siempre está preocupado. El amor auténtico es considerado, pero no se preocupa. Si realmente amas a un hombre, te preocuparás por sus auténticas necesidades, pero no mostrarás una preocupación innecesaria por sus tontas y estúpidas fantasías. Te ocuparás de sus necesidades, pero no estarás ahí para cumplir sus falsos deseos. No vas a cumplir algo que realmente va a causarle un mal. Por ejemplo, no alimentarás su ego, aunque su ego lo demande. La persona que esté muy preocupada por la otra persona, que esté muy apegada, alimentará las demandas del ego. Eso significa que estás envenenando a tu amado. Consideración significa darse cuenta de que aquello no es una necesidad real, sino una necesidad del ego, y no lo alimentarás. El amor conoce la compasión, pero no la preocupación. A veces es duro, porque en ocasiones necesita ser duro. A veces es muy reservado. Si tiene que ser reservado, será reservado. A veces es muy frío. Si tiene que ser frío, entonces será frío. Sea cual sea la necesidad, el amor es considerado, pero no está preocupado. No cubrirá ninguna falsa necesidad. No realizará ninguna idea ponzoñosa de la otra persona. Investiga, medita en el amor. Experimenta. El amor es el mayor experimento en la vida, y aquellos que viven sin experimentar con la energía del amor nunca sabrán lo que es la vida. Solo se quedarán en la superficie, sin profundizar en ella. Mis enseñanzas están orientadas hacia el amor. Puedo olvidarme fácilmente de la palabra Dios, no tengo ningún problema, pero no puedo olvidarme de la palabra amor. Si tengo que elegir entre las palabras amor y Dios, elegiré amor. Me olvidaré por completo de Dios, porque aquellos que conocen el amor están destinados a conocer a Dios, pero no viceversa. Aquellos que piensan sobre Dios y filosofan sobre Dios puede que nunca conozcan el amor y tampoco conocerán nunca a Dios. Yeah. Texto Amorcito Mío, del libro Amor, Libertad y Soledad, de Osho. En la voz de Maje. Y los ángeles te hicieron realidad. Tienes luz en tu mirada y en tu rostro hay un toque celestial. Como cada chica del lugar que suspira por ti, como yo, quieren estar junto a ti. Como yo, quieren estar junto a ti. Radio Viviendo Presente, te ofrecemos una puerta para que escuches los sonidos del corazón, el nuestro y el tuyo.

y aceptarte para aceptar, ya que nadie da lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación podrá darte la paz que tú tienes que crear en tu interior. Ninguna relación te brindará felicidad que tú no construyas. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle con total convencimiento y sin el más mínimo enganche o ironía: no te necesito para ser feliz. Pero no se te ocurra agredirlo, verbalizando esto frente a él o ella. Si sabes que de no comprenderlo, herirías innecesariamente sus sentimientos. Solo podrás amar siendo independiente, hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices amar y a quienes, si mucho, quieres. El que quiere cosas y personas, o sea, quien hace apegos, es el ego. Solo se produce más felicidad en pareja cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad. Difícilmente ocurre cuando cada uno pretende que el otro lo haga feliz. Para amar, necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que solo trae frustraciones. Por eso, ámate mucho. Madura. Y cuando puedas decirle al otro: sin ti también la paso bien, ese día estarás en mejores condiciones para vivir en pareja. Muchas veces buscamos una pareja para escapar de nuestra soledad. No nos sentimos bien estando solos y nos parece que sin otro ser nuestra vida no tiene sentido. Para sentirnos valiosos e importantes, nos abrazamos a una relación, y si ésta se rompe, nos sentimos morir un poco. ¿Por qué buscamos muletas? ¿Por qué creemos que solo estando en pareja podemos lograr sentirnos felices? Podemos empezar a trabajar con nuestro interior. Podemos aprovechar nuestra soledad para crecer por dentro. Podemos comenzar de pronto algo que veníamos postergando por falta de tiempo. Podemos darnos cuenta que somos importantes más allá de nuestra pareja. Solo estando bien por dentro, podemos atraer a nuestra vida personas valiosas. Nuestra autoestima se refleja en nuestras compañías. Y es por eso que muchas veces nos preguntamos por qué estamos al lado de esa persona. ¿Por qué nos gobierna, nos maneja y hace con nosotros lo que quiere? Es importante aprender a querernos, a mimarnos y, sobre todo, tratar de agregar cada día una pizca más de amor por nosotros mismos. Esto no es egoísmo. Egoísmo es pretender que el otro cambie para yo poder sentirme bien, sin esfuerzo por mi parte. Para poder amar a otra persona, primero tenemos que aprender a amarnos. La persona más importante en el mundo y a la única que sí puedo cambiar es a mí misma. no empezamos a amar cuando encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a amar perfectamente a una persona imperfecta. ¿Cómo venimos siendo todos, no? Y está el asunto de ponerse en los zapatos del otro. Aquel sueño del príncipe o princesa azul que yo quiero. ¿Cómo que estaría haciendo conmigo? ¿Has oído hablar de la actitud del embudo? ¿Ancho para mí, estrecho para el otro? Si quieres cambiar a alguien, no lo amas. Si lo aceptas tal cual es, sí lo amas. El camino hacia el amor incondicional. En la voz de Maje. En Radio Viviendo Presente te ofrecemos una puerta para que escuches los sonidos del corazón, el nuestro y el tuyo. Deseamos, tanto Jessica como yo, Maje, que hayáis disfrutado tanto como nosotras lo hemos hecho. Hemos estado escuchando Love is the only way de Macaco, Love is in the air de John Paul Young, Junto a ti con Sole Jiménez, y En estos momentos Thank you de Dido.